mucho coqueteo y no hace nada. Mucho bla bla bla, cuchi pluma nada más. Mucho, mucho coqueteo y no hace nada. Mucho bla bla bla, cuchi pluma nada más. Mucho coqueteo, mucho, mucho coqueteo, mucho coqueteo y no hace nada. Mucho coqueteo, mucho, mucho coqueteo, mucho coqueteo. Mucho coqueteo, mucho, mucho coqueteo, mucho coqueteo y no hace nada. Mucho coqueteo, mucho, mucho coqueteo, mucho coqueteo. Para ahí, que yo quiero que lo cante conmigo. La nena rebote en la disco, pide el otro trago, que ya estoy desconectado. Y saquen los bolsillos full. Hay otra vez que estoy enamorado. Pero dile a la fulana, fulana de tal, de que me acuerdo que ya su amor es letal. Ay, dile que estoy pelado, que yo por recinto. Otra vez que estoy enamorado. Este tema es dedicado para todas esas nenas fulanas de tal, ¿ok? Ay, mami, déjame tocarte ahí nada más. Ahí, ahí nada más. Mucho bla bla bla, cuchi pluma nada más. Mucho, mucho coqueteo y no hace nada. Mucho bla bla bla, cuchi pluma nada más. Mucho coqueteo, mucho, mucho coqueteo. Mucho coqueteo y no hace nada. Mucho coqueteo, mucho, mucho coqueteo. Mucho coqueteo. Mucho coqueteo, mucho, mucho coqueteo. Mucho coqueteo y no hace nada. Mucho coqueteo, mucho, mucho coqueteo. Mucho coqueteo, cuchi pluma nada más. Voy a defender. ¡Defiéndela! Por ahí viene bien guilla, pues aunque no tienen atrás, por al frente está quebra y de arriba está sobra. Son doble D, más su carita angélica, en la combina al caminar y no le hace falta el bailar un booty grande. Ella se lleva el que deja cuando tiene hambre, con el bajo le quede como si tuviera fante. Ella se lo tumba, ella juegue una chata onde. ¡Liche en peligro! DJPeligro.com